siento, no me hace falta nada. Señor, me has dado todo y más, tu promesa me da paz. Es cierto, por eso es que te canto. A ti entregué mi corazón, que tiene toda la intención de agradarte, de adorarte. Señor, la luz que me ilumina eres tú. Eres tú el centro de mi vida, mi guía, mi guarida, y ya no pido nada más. Eres mi canción por la mañana, la fe que me hace fuerte en ti, no dejo de pensar. Cierto, tu misericordia me ha acompañado todo el tiempo, nunca me ha dejado solo. Es cierto, por eso es que te canto. A ti entregué mi corazón, que tiene toda la intención de agradarte, de adorarte. Señor, la luz que me ilumina eres tú. Más. Eres mi canción por la mañana, la fe que me hace fuerte en ti, no dejo de pensar. Eres tú el centro de mi vida, mi guía, mi guarida, y ya no pido, y ya no pido nada más. Eres mi canción por la mañana, la fe que me hace fuerte en ti, no dejo de pensar. Eres esa fe que me acompaña y me hace fuerte. Me acompaña y me hace fuerte. Me acompaña y me hace fuerte. Fuerte en ti, no dejo de pensar.